muy buena canción. Ese álbum es el No Angel, uff, y mira que se demoró. Para llegar al número uno en el Reino Unido le tomó 2 años, porque el álbum se publicó en 1999, cerrando. Tremendo, me acuerdo mucho esta canción, me acuerda del colegio, de mis viajes en la ruta. Mira, me lleva a ese lugar. Uy, canción de ruta. Canción de ruta. ¿Será que todavía les ponen emisora en las rutas? Yo creo. ¿O ya usan playlist? ¿Esa puede ser? No, yo creo que hay algunas que todavía pondrán emisora. Pero sí, la mayoría definitivamente o tienen alguna plataforma o ya ellos van con sus audífonos viendo redes, creería yo. De ese álbum también está Here With Me, está Hunter, que fue de banda sonora. Su disco... su mejor disco, seguramente. Es divino. Y ella estuvo colaborando con grandes, Eminem, obviamente, pues la tenemos referenciada. Estuvo con Faithless también. Ajá. Muchas cositas. Bueno, nueva hora en Mañanas X, y eso quiere decir que tenemos nueva pregunta. Y tiene que ver con una de las plataformas más grandes de audiovisuales. Claro. Ya, así de simple y de sencillo. Más adelante vamos a estar dando cifras reales de videos en YouTube, que es más grande de lo que todos imaginamos. Okay. Es increíble ese monstruo. Muchos números, sí, total. Llamado YouTube. Y pues cada uno lo utiliza, muchos de alguna manera parecida, pero otros no. Ajá. Como tiene tanta cosa y ofrece tanto. Tiene muchos usos. Entonces, pues la pregunta va a eso. ¿Qué es lo que más consume en YouTube? Ok. Andrés Felipe, por favor, comparte con nosotros tu respuesta. Muchas gracias por la oportunidad. Sí, no, con mucho gusto. Por la oportunidad de expresarme. Entonces, YouTube, yo veo mucho contenido de podcast. ¿Ah, sí? Oh, veo mira. Gente que se sienta a hablar con otra gente, ya sea formato conversacional o entrevistas. Entiendo. Ya sea un formato que no sea entrevista, sino charla con 2, 3, 4, 5 personas. O ya sea alguien hablando, contando algo. ¿Cómo te va con shorts? ¿Ves? No consumo shorts. No consumo shorts. Exacto. Estoy en Reels y en TikTok consumiendo ese formato. Pero lo que más consumo ahí es este tipo de contenido, además porque estoy metido también ahí en ese negocio. Obvio. Me interesa y lo veo. No veo mucha música, no veo mucho video, lo he dicho acá, no soy consumidor de música. No tengo referencias de videos actuales, sacan las canciones los nuevos artistas y me quedo simplemente en plataforma de audio. Y tampoco veo mucho creador de contenido de... nativo de YouTube como un youtuber, como un Kaizenat, un Speed, un Mr. Beast. Y... Skip. Exactamente. Ya, ya sé cuál. Entonces, bueno, bien. Estoy muy metido en YouTube muy mucho seguido. Tiempo. No, mucho tiempo. Pero definitivamente entiendo que es un monstruo todavía y lo seguirá haciendo. Bien, ¿tú? Bien. Yo para consejos prácticos del hogar. Ah, mira. Y de trucos. Tutoriales chiquiticos de lo cotidiano. ¿Cómo programar un reloj? ¿Cómo destapar un lavaplatos? Sí. ¿Cómo configurar? ¿Cómo quitarle la alarma? No sé qué. O sea, son consejos chiquiticos caseros. ¿Cuánto dura cocinando un huevo? ¿Cómo hacer maíz pira sin aceite? ¿Cómo hacer huevos fritos sin aceite? Todo este tipo de miscelánea chiquitica de consejos que puedo hacerlo yo. Sí. Caigo ahí. Tienes toda la razón. Muy útil. Amo, además, porque es súper rápido. Y uno llega y encuentra. Todo lo he encontrado ahí. Todo lo que he tenido en duda, ahí. Lo resuelves ahí. Así, fin, fin, fin. Sí, hay buenos tutoriales, hay buenos hacks. Yo también hace poco, como me entré a boxeo, hay que vendarse la mano y no sabías me cómo. Enseñaron, pero muy difícil. Entonces, YouTube. Ya ahí aprendí. Tutoriales básicos del cotidiano, ahí caigo yo siempre. No veo música, no consumo música ahí. Tal vez con lo electrónico para conocer más al artista que voy a presentar, por ejemplo, en Residente X. Entonces es un DJ ruso. ¿Cómo se pronuncia su nombre? Porque a veces es muy difícil. Sí. Entonces en un interview o un podcast, ahí lo presento. Bueno, por ese lado, pero sí, mi consumo real de YouTube es sobre consejitos diarios. De la vida. Cotidianos. Prácticos. Así que ustedes también compartan con nosotros qué es lo que más consumen en YouTube. Los leemos, @la X más música en Instagram. También estamos en Threads. por supuesto en X. Estas son las mañanas en la X con los Foster the People y esto que se llama Houdini. Estas son las mañanas en la X. Bueno, con los muy buenos días. Buenos días. Buenos días, deseándoles a todos un feliz 4 de febrero de 2025. Mi nombre es Alejandro Marín. Estas son las mañanas de la X con Dayana Rodríguez y Andrés Salazar. Muy bien. Y bueno, estamos hablando de YouTube hoy. Estamos conversando sobre YouTube. ¿Por qué, Dirty? Porque es un monstruo. Porque han salido números. ¿Qué números han salido, Dirty? Comparte con nosotros, por favor. Entonces, pon atención. ¿Cuántos videos se suben a YouTube cada día? 1,000 millones de videos. 2,4 millones de videos nuevos diariamente. 2.4. Ah, bueno, no, entonces me rajé, pero exageré. Pero no. Como siempre. 2,500 videos subidos cada minuto. Claro. 500 horas de contenido nuevo por minuto, lo que poderoso. Equivale a 720 mil horas al día. Conclusión, en un solo día se sube más contenido del que una persona podría ver en toda su vida. En toda su vida, claro. Uy, no. Es increíble, dado el crecimiento constante de la plataforma, es difícil establecer un número exacto. Sin embargo, esto pasa. 3,9 mil millones de videos en YouTube en estos momentos. 3,9 mil millones. Más de 5,000 millones de videos, de acuerdo a Global Media. Hay varias cifras. Si cada día se suben 2,4 millones de videos, el número total sigue creciendo a un ritmo imparable. Desde su lanzamiento, YouTube Shorts ha acelerado aún más el crecimiento del contenido en la plataforma. 30,000 millones de visualizaciones diarias. En 2022, 25 millones de Shorts subidos desde su lanzamiento. 34,000 Shorts nuevos cada día. Aunque yo siento que apenas está arrancando, imagínate estos números. ¿Usted ve shorts, Alejo? Sí. Mucho. ¿Más que Reels? Es que los shorts, no. Yo veo por igual shorts, Reels y TikToks. Ok. Yo veo... Es que el formato cortico es muy enganchador. Sí. Entonces lo veo por partes iguales. Es decir, yo me quedo scrolleando, como dicen ya. Los jóvenes. ¿Por qué se sube tanto video? Primero, popularidad masiva. Con miles de millones de usuarios, la demanda de contenidos es infinita. No, yo ayer nada más. Ayer me deprimí porque debimos haber hecho un video de YouTube sobre los Grammy. Entré como a las 3 de la tarde a YouTube. ¿En YouTube? Y había 2,500 análisis de los Grammy. Y yo dije, pero ¿por qué no estoy acá? ¿Pero no se vuelve paisaje por no, ser tanto como...? Cero. Ok, bueno. Segundo, mira. No, pues sí, tú lo puedes mirar de esa forma. Tú puedes decir, no, eso se vuelve paisaje. Pero quienes estamos en creación... Ah, bueno, sí. Decimos, ya, entiendo. ¿Por qué no estoy ahí? ¿Por qué no estoy contando mil visiones? No, mil... sí. Sí, pero impresiona, o sea, es aterrador la cantidad de... Tú le das check a eso, a la popularidad masiva, ahí está. Dos, facilidad para subir videos. Es súper breve, esa plataforma es súper amigable, súper breve. Y cada vez da más posibilidades y nada más cosas para uno subirlo. Usar. Sí, tres, diversidad de temas. Sí, claro, todo, encuentra ahí absolutamente todo en YouTube. Usted todo en YouTube vive ahí. Encuentra todo. Cuatro, monetización. Claro, hace platica. Sí, los creadores pueden ganar dinero con anuncios, membresías, patrocinios, lo que incentiva la producción de contenido. Cinco, tendencias virales. Claro, por ahí arranca todo. Todo, desafíos, memes, trends, impulsan la creación masiva de nuevos videos cada día. ¿Cuántos videos habrá en YouTube en el futuro, más o menos? Más de 10,000 millones de videos en total. Claro. Un aumento mayor en YouTube Shorts. Nuevas formas de contenido impulsadas por la inteligencia artificial y la realidad aumentada. Cuando llegue la realidad aumentada, amigo, te digo, también. Vamos a ver qué sucede con eso. Así que son gigantes. Son enormes, sí, claro, son una plataforma muy monstruosa. No, nunca vamos a alcanzar a ver lo que hay ahí. Jamás vamos a alcanzar a ver todo. Jamás. Ni porque nos dediquemos. O sea, pasemos 24 horas. No se alcanza la vida. No alcanza. Yo ayer me vi señor. Un análisis. Sí. Eso. De un canal de YouTube que empezó en 2023. Un canal argentino que se llama Olga TV. ¿Lo han visto? No. Sí, claro. No, yo soy fan de Olga. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Sí, les he contado acá. Ok. 1,270,000 suscriptores en 2 años. Sí, ya. ¡Qué vulgaridad! Bueno. Es uno de los ejemplos más chéveres de crecimiento en ese formato de streaming. Ok. Y de hacia dónde ahora, debería uno que, si quiere apuntarle a eso. Depende. Yo no, los números lo avalan. Yo no sé quién los financia. Son los de ellos, los papás de ellos tenían estos formatos de argentinos muy famosos de comedia. Sí. Como Telematch era. Sí, por ahí va. Pero yo no sé si fantástico. Es una organización como una sociedad privada. Eso tiene que... Eso barato no es. Eso barato no es. Exactamente. ¿Qué consumes, o sea, ese más? Nivel, sí. Ese nivel en el que están montados esos manes. Porque es que esos manes no solamente están en... Ah, abramos un canal. Y pongamos un estudio. No, eso cuesta un dineral, eso que está haciendo Olga TV. O sea, ese montaje no se baja de los... De los 500 millones de pesos. Sí, es muy pro. No, eso no, o sea, eso no es pues como que, oh, tuvimos una idea y nos vamos a montar y ahora tenemos 1.200.000. No, se sentaron y dijeron, bueno, necesitamos mensualmente meterle a esta vaina $10,000 en pauta. Necesitamos comprar, alquilar un estudio. Necesitamos comprar unas luces, unos micrófonos. O sea, los switchers, la gente en producción. Eso es un canal de televisión. Es un canal de televisión. Eso es un canal de televisión en YouTube. Claro. ¿Tú qué es lo que más consumes? Ah, yo consumo de todo. De todo. Yo soy muy omnívoro para esa vaina. Sí. Anoche, como les digo, me vi dos capítulos. Me vi el análisis de los Grammy de Olga TV. Horrible. Fatal. O sea, no. O sea, esa es otra cosa. Uno dice, uff. Quiero estar ahí, empieza a ver y dice, ¿tienen todo eso para esto? O sea, son... La democratización. Claro, uno dice... El contenido. Uno dice, uff, qué bacano tener uno esta cantidad de recursos y... O sea, uno siente como esa envidia de creador, como que dice, uff, qué chéveridad. Y empiezan a hablar y uno dice, ¿en serio? Ustedes qué, están montados en un estudio y son tan bobitos. Pero tienen, o sea, los números. O sea, ¿ah? La discusión de siempre, sí. Tienen millones y millones de gente. Sí. Y está bien. Y creo que YouTube permite una cosa que me parece aún más importante. Y es que usted trabaja su comunidad sin que el asunto de los números se le vuelva una carga muy grande como pasa con los demás. Bueno, pues puede pasarle a los youtubers también, pero no sé, yo mi mirada pues más marketera de YouTube me impide como quedarme solamente en los números, aunque me parecen admirables los números de Olga TV, pero bueno, me vi el resumen de los Grammy, que como de 2 horas y media. Uy. O sea, resumen de largo. No tiene nada. Me vi varios videos sobre las ventajas que tiene tomar Tom Catalí. ese es mi consumo, el consumo de lo cotidiano. Vi tres videos de Rick Beato, que es el viejito este cacreco que hace análisis, también hizo un análisis de los Grammy. Es muy regularcito el análisis también, que por eso yo decía, ¿yo por qué no hice mi análisis de los Grammy ayer en YouTube, hombre? ¿Todo lo vio seguido o iba y volvía? No, lo veo por partes. Lo de Olga me lo mostraron en unas asesorías y consultorías que estaba dando a una organización privada ayer por la tarde. Muy bien. Me dijeron, Olga TV, y entonces dije, ¿eso qué es? Y entonces mientras estábamos en la reunión de Zoom me metí y empecé como a revisar y toda la cosa, y ahí me quedé como entre las 5 y las 7 de la noche. Después de eso hice una breve pausa y como a las 9 de la noche hice propiedades del Tom Catalí. Luego de eso hice Rick Beato, el análisis de los Grammy, y luego le vi una entrevista con Michael McDonald de 1 hora y media, y luego le vi una entrevista con Steve Lukather de Toto como de 1 hora. Ya acabas de despertar, no, o sea, de verdad. Y acabo de terminar. No, Alejandro, acabo de terminar. Tienes que descansar un poquito. Sí, y cada cierto tiempo paso por Joe Rogan a ver qué está haciendo, a ver en qué escándalo está metido, a ver qué bonche está haciendo, a ver qué le voy a contar a Diana, qué barbaridad dijo. Eres un gran consumidor de YouTube. Soy un consumidor asiduo y ávido de YouTube. Me parece fascinante. Es fascinante. Y veo TLR. Vamos, Alejandro. Muy bien. Regreso. Oye, sí. Canelita confesando que se sacó los mocos. ¿Por qué? ¿Por qué, Canelita? ¿Por qué? ¿Por es qué tenías que confesar eso? Abrió su corazón. Y es que ese es mi tema con lo de los números. Sí. Los números de alguien que confiesa que se saca los mocos puede ser mucho mayor de una persona que hace el análisis de un libro. Claro. O sea, los números ya no son directamente proporcionales, entre comillas, al contenido, a lo inteligente o interés, que puede ser un contenido. Sí. Por eso tú hablabas del resumen de los Grammys y tú decías, pero ¿por qué tienen todo eso y lo hacen así? Es que ya no importa, ya no hay una relación entre el número y el contenido. No, no la hay. No hay. Entonces, lo que tú dices, alguien que pues habla de mocos puede tener más números que otra cosa. Total. Sí, puede ser. ¿Y yo lo que creo, por ejemplo, en el caso de Olga es que producen contenido, además pues es que están diariamente. Y están ahí, en vivo. Están transmitiendo en vivo y están haciéndolo todos los días. Entonces, claro, también es un el monstruo. Crecimiento es exponencial, entre más produces, más números haces. ¿Qué sería de la vida sin YouTube en estos momentos? ¿Quién sabe? Estaríamos, no sé, sacándonos los mocos como Canelita Bayona. Esa es la pregunta de hoy, entonces, para que vayan y contesten. Estas son Mañanas de la X, 103.9 FM, arroba la X más música para que contesten a nuestra pregunta de hoy. Pues sigo en la X, está $5 Pony Rides del Balloonerism, es el nuevo álbum póstumo, creo que es el tercer álbum póstumo de Mac Miller en Mañanas X. 7:36, vamos a hablar de Baldoni y Lively. Uy, sí. Estos dos actores que están en una amarga pelea pública que cada vez se hunde más en la sordidez de Hollywood. Y ya los regañaron. ¿Los regañaron los jueces? Sí, ayer se encontraron los abogados de las partes en litigio. Esto fue en el Tribunal Federal del Distrito del Sur de Manhattan, coincidiendo con la publicación por parte de Baldoni de una serie de documentos y correos electrónicos en una página web. El hombre creó una página para que la gente vaya y mire todo lo que se escribían, lo que se veían, mejor dicho. Y pues ya el juez instructor Lewis Lehman dijo que este acto rompe los procedimientos judiciales. Según la prensa estadounidense, hay mucho en el tribunal que da, creo, al público mucho con lo que deleitarse. O sea, se están poniendo un caso que puede ser complicado en bandeja para que se convierta en, como tú lo dices, algo sórdido de entretenimiento puro y le quita la gravedad, entre comillas, y lo que realmente está buscando esta cantidad de demandas de un lado para el otro. Así que amenazó con adelantar la fecha del juicio si las partes del caso siguen aireando su disputa en los medios de comunicación. Bueno, ¿y eso ya qué? Ya todo sale. Ya airearon todo. Sí. Pero, ya sacaron todo eso, ya no hay nada que hacer. Eso, pues hay una página. Por más que los regañen. Ayer creó la página este hombre, este fin de semana. Sí. Entonces el juez es como, ya paren ahí y dejen que el proceso se haga como se tiene que hacer. Claro, pues sí debería haber consecuencias. La única consecuencia es que adelantarían, se amenazó con adelantar la fecha del juicio. Porque está para el 2026. Sí, para marzo de 2026. Para marzo de 2026, 7:37. ¿Qué? Bueno, Trump está on fire. ¿Y ahora con qué de todo? Pues va ganando con todo, ¿no? ¿Tú crees? Claro. Yo siento que no. Se ha apuntado 3 victorias. ¿Cuáles son? Lo de Colombia. Colombia fue una victoria. Eso es un triunfo brutal. Sí, México también. México, segunda. Claro, hasta le pone condiciones de plazos a los presidentes. Pero a todo el mundo. O sea, va ganando con toda. La política del tipo está funcionándole. Chantaje a la lata. Matoneo, arranca de una decir y todo usted. El mundo se arrodilla. Había una que, porque en momentos así en el que llegan a atacar tan de frente la entidad o la persona se queda quieta y no reacciona y busca cola reconciliación. Lo que pasa es que, queramos o no, es una potencia y por lo menos por estos lados es uno de los mayores aliados comerciales, entonces no es tan fácil. Y se ha colgado la medalla de alto al fuego en Gaza. Pero eso viene de Biden. Cerrando gobierno, Biden, pues. Biden fue el cuando hubo el alto al fuego, fue en administración Biden. Fue el último fin de semana, lo recuerdo muy bien. Pues se colgó la medalla él. Hoy llega Netanyahu a la Casa Blanca. No, sí. Tiene almuercito. Hoy tiene almuercito y hoy va a salir a decir que él es el responsable del alto al fuego en Gaza. Seguro. Sí, claro, ese tema es el principal ahí. El cese al fuego, la tregua. Y él va a salir a decir que acabó con esa guerra. En la medida en que obtenga concesiones, dice el periódico El País de España, puede mantener esa dinámica sin perder credibilidad. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, logró una suspensión de un mes en los aranceles del 25% a México hasta el 4 de marzo, tras ofrecer el despliegue de 10.000 agentes de la Guardia Nacional en la frontera para combatir el tráfico de drogas y la inmigración irregular. Probablemente no habría hecho falta forzar la situación hasta el límite para lograr ese resultado, pero a Trump le gusta esa exhibición con la que logra atraer la... llamar la atención de forma contundente. Y lo mismo ocurrió con Canadá. Justin Trudeau aceptó reforzar la frontera con un plan de 1.300 millones de dólares y además asume nuevos compromisos para nombrar a un zar del fentanilo, cataloga a los carteles de la droga como terroristas, vigilará la frontera las 24 horas del día, los 7 días de la semana y pondrá en marcha una fuerza conjunta entre Canadá y Estados Unidos para combatir la delincuencia organizada, el fentanilo y el blanqueo de dinero. Gran parte de esas medidas ya estaban en marcha a raíz de la amenaza de Trump original formulada en noviembre. Trudeau también ha firmado una nueva directiva de la inteligencia, sobre la delincuencia organizada y el fentanilo, a la que dotará con 200 millones de dólares. Las ambiciones de Trump son mucho mayores. Me gustaría que Canadá se convierta en nuestro 51 estado. No. Reiteró este lunes. Mató la amenaza gana. Arancelaria, en todo caso, sigue en pie para dentro de un mes. Sí, señor. Y aunque las órdenes ejecutivas que firmó no solamente citan una emergencia nacional por el fentanilo y la inmigración irregular, Trump ha dejado claro que lo que trasluce es una guerra económica y en su retórica retrata falsamente cómo subvenciones al déficit comercial que tiene Estados Unidos con la mayoría de los países y especialmente con los tres a los que ha impuesto aranceles. Ese desequilibrio en la relación comercial va a ser mucho más complicado que desplegar 10.000 agentes en una frontera. Pero bueno, ahí continúa. Próximo objetivo, Dirty. Señor. La Unión Europea. ¿Va para allá? Va para allá. Tenemos déficits masivos con la Unión Europea, masivos como 350 mil millones de dólares, dijo este lunes desde el despacho Oval. Qué increíble. No compran nuestros productos agrícolas, no compran nuestros coches, no compran casi nada, pero nosotros compramos sus coches. Tenemos millones de coches entrando, como BMW y Mercedes-Benz y Volkswagen y tantos coches diferentes, dijo Trump. Y no hacemos nada al respecto y no les cobramos aranceles. Hacen imposible vender coches en la Unión Europea, lo hacen muy difícil con los productos agrícolas, en realidad no los aceptan y tienen muchas excusas. Algunas de ellas son los pesticidas y los diferentes productos químicos utilizados, explicó. Y le pregunté a un par de líderes, no quiero usar nombres, pero ¿cuántos Chevrolet se ven circulando en el centro de Múnich? Añadió. Entonces, pues... contra el mundo. Y Venezuela contra también. Contra el mundo, Dirty. Venezuela también. Trump envió un designado sí. A Miraflores para hablar con Maduro sobre sí. Dos temas muy puntuales, según uh-huh. su secretaria de prensa. Uno, asegurarse de que los miembros del Tren de Aragua, de los cuales hay 400 actualmente bajo custodia, sean repatriados a Venezuela y que todos los detenidos de Estados Unidos regresen a casa. También bueno. Poniendo presión. Estas mañanas de la X-139 dijo de nosotros, ¿no? Mira Colombia, mira lo que pasó con eso. Todo el mundo decía que con Colombia iba a ser un desastre y en una hora todo estaba arreglado. ¿Sabes por qué? Aranceles. Sin aranceles no habría sido igual. No me habrían tratado como me trataron, que fue de forma extremadamente amable. Los aranceles son muy poderosos, tanto económicamente como para conseguir todo lo demás que quieres. Es terrible. Nadie puede competir con nosotros porque somos la gallina de los huevos de oro, pero si no seguimos ganando y no nos va bien, no seremos la gallina de los huevos de oro. Yo deseando tantas deseando tantas cosas que uno diga, así, mira lo que dijiste y ahora mira. No hay salida. No hay salidas, yo creo que no hay salidas, es complicado, ¿será ¿no? ¿Será que no estás cumpliendo para arriba y tal vez se le voltee todo y te imaginas? Panamá también se ha visto empujado a ceder tras la presión de Trump, Dirty. Pero Panamá sí fue así, en segundos, así, ¡no! En la primera parada de su primer viaje al exterior desde que es secretario de Estado, Marco Rubio arrancó al gobierno de José Raúl Mulino muchas concesiones. Luego de la reunión entre Rubio y Mulino, el Departamento de Estado emitió un comunicado inusualmente contundente como resumen de la reunión. El secretario Rubio dejó claro que ese status quo es inaceptable y que de no producirse cambios inmediatos, Estados Unidos se va a ver obligado a tomar las medidas necesarias para proteger sus derechos en virtud del tratado, decía. Mulino dijo que Panamá no renovaría su acuerdo con la Ruta de la Seda de China cuando expire, una iniciativa de préstamos para promover y financiar proyectos de infraestructura y desarrollo a la que se unió Panamá tras dejar de reconocer diplomáticamente a Taiwán. Según una fuente estadounidense citada por la agencia Bloomberg, Mulino aseguró a Rubio que los buques de la Armada de Estados Unidos gozarían de libre tránsito por el canal. No basta para satisfacer a Trump. Han aceptado ciertas cosas, pero no estoy contento con ello, dijo este lunes. Las presiones se van a redoblar en una nueva conversación bilateral este viernes. Poniendo ahora patas arriba el orden mundial. Dirty. La pregunta es él o hay alguien detrás de él? Es una gran pregunta y me encanta que la hagas. Gracias. Porque yo tengo sospechas de que tiene que haber alguien ahí atrás haciendo alguna vaina. Esta claridad, no entre comillas, nunca. Esta estrategia, esta ser tan maquiavélico. No creo que venga de ahí. No da la impresión. No, pero bueno. Pero bueno, ahí los dejamos enterados de lo que pasa en el mundo. Está patas arriba la cosa con Trump. Por todas partes el hombre amenazando, chantajeando. Matoneando. Y los países diciendo, bueno señor, sí señor. Lo hago porque me toca, no porque quiero. Así es, así. Por detrás ya, hay una ira, pero toca. Qué vaina, complicado, ¿no? Muy complicado el tema, pero bueno, así está como el ambiente internacional. Estas son Mañanas de la X. Un día como hoy en la historia de la música, Dirty, un 4 de febrero salió en 1991, salió Innuendo de Queen. Sí, esta es una de las favoritas de los colombianos, ¿no? La aman, claro, sí. Colombia adora esta canción. ¿En serio? Sí, sí, yo tiene una fascinación especial por esta canción. Era muy radial. Era ese, radial. Innuendo. Llegó mucho Queen, por radio. En Mañanas de la X. Shabuzi, que se quedó sin premio, ¿no? Sí. Se quedó sin Grammy el viejo Shabuzi, hombre. Bueno, la vida se le sabrá recompensar. Pero qué canción. Yo creo que si bien no le dieron Grammy, se ha hecho platica con esta canción. Oye, a Bar Song. Hablando de eso, el country. Sí. ¿Qué pasó con el country, Diana? O sea, aparte de Beyoncé. Ajá. Como que... No sé, ayer estábamos hablando con Andrés. Sí. Que el disco de country... El Grammy a disco de country no se lo dieron, la verdad, a Beyoncé. Ese fue por el que se sorprendió. Sí, claro. Ese fue el que dijo, ¿en serio? Por eso creo que se sorprendió. Y tal vez ahí sí ya le creó la sorpresa. Porque era para Stapleton. Hay otro disco muy lindo en ese en esa categoría, que es el disco de Kacey Musgraves. ¿Ella es la pelirroja? Precioso. ¿Quién es la pelirroja que estaba como quedó como la carita del meme del perrito achantado? Como, Bueno, no sé hay cuál era. ¿Cuáles eran las nominaciones? No me acuerdo. En fin. Pero ayer, por ejemplo, le mostré a Andrés una canción y iríamos ponerla del disco de Chris Stapleton. Sí, señor. Oh, eso es mucho disco de country tan sabroso. Sí. Ese disco sí que le quedó lindo a ese señor. ¿A ti te gusta el country? A mí me gusta lo que está pasando con el country en estos momentos. Su transformación en rock. Pero su eso ya no lo vimos. ¿Qué? Hace unas buenas décadas también, como que el country, no sé, como un Howdy and the Blowfish, que tenía estas raíces country y se volvió más... Sí, sí. El country salva a la industria de sus más oscuras catacumbas artísticas. Pero es muy local, ¿no? En consumo... Es muy estadounidense, sí. Sí. por no decir otra palabra. No se traduce en producto de exportación. Pero sabes que no siento tampoco que todo en los Estados Unidos se traduzca en un producto de exportación. Es muy difícil el producto estadounidense, pues por cuestiones lingüísticas, me da la impresión. Que salga, entiendo. ¿Sí? Como que hubo un momento de pronto en la década de los 80 donde esa hegemonía cultural alcanzó a atender a públicos masivos. Y por eso tenemos esta idea de que la música de los 80 es la mejor, porque nos gustó. Sí, es cierto. Y porque medio la entendimos. Sí. Pero fue un breve periodo de influencia. Que también puede pasar con el hip hop, con el rap. El hip hop es más nichado, más segmentado. El hip hop sí se tomó al mundo. Pero lo hizo de manera más marginal, me da la impresión a mí. Sí, con el tema de las costas, del enfrentamiento. No, y todo, de todo, el discurso, la conversación, el origen. Ya. Nunca se, en Colombia o en otros países, nunca se tradujo en un éxito global o masivo. Sí, es cierto. O sea, yo nunca vi a la gente rapeando ISO en una fiesta, en un prom. Sí. ¿No? Uno nunca vio a la gente bailando Planet Rock de África Bambata. Sí, es cierto. En cambio, por ejemplo, no sé, Boys de Sabrina, que es Italo Disco, sí alcanzó como esos niveles de popularidad gracias al origen del disco, que es en los Estados Unidos. O The Village People sí se volvió un himno, y si sí se baila en los proms y en las fiestas y ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Lo mismo pasa con el hip hop y con el country. Sí, esos dos géneros, aunque son muy diferentes musicalmente, tienen como ese mismo contexto social muy local. ¿Tenemos Higher de Stapleton? La tenemos. A ver. Sí, señor. Escuchen esto. Esto es mucho, yo le decía a Andrés, esto es un doble troque de canción. Oigan esto. A ver.